lo largo de la vida somos atrapados y desgarrados por diversas trampas. Escribir puede ser una trampa. Algunos escritores tienden a escribir aquello que complació a sus lectores anteriormente. Escuchan elogios y se los creen. Solo existe un juez definitivo de un escritor, y es el escritor mismo. Cuando éste se deja seducir por los críticos, los editores, los directores de las editoriales, los lectores, está acabado. Y desde luego, cuando se deja llevar por su fama y su fortuna, puedes dejarlo flotar río abajo con la mierda. ¿Qué más da si no tienes tetas? No te operes. ¿Qué más da tener metas si no hay nada después? ¿Qué más da llevar un Lamborghini, un viejo Mini, si va a acabar en ese cementerio de coches? Subí en el autobús, una chica decía haber encontrado el amor de su vida, porque tenía coche y moto. Mierda, ¿estamos locos? La amiga la miraba con cara de envidia rara y la decía: joder, qué buena suerte tienes, tía. Chicas se mueren por la foto del póster. La foto del póster muestra a un impostor. Vamos, besa su mejilla y no te cortes. Si le tuviera enfrente yo le haría el amor. ¿Cómo cuesta saber que el dinero lo es todo? Y es que todos somos putas por un poco de oro. ¿Quieres un autógrafo del cantante famoso? Vete al backstage, él está deseoso. Asqueroso es este mundo, a veces dan ganas de irte a acostar y que no haya un mañana jamás. A veces no sé ni lo que digo cuando escribo. Quiero abrir la ventana, gritar que no existe el mañana, que me tomen por loco en este mundo de locos. Así seré uno más y lo demás importa poco. Vamos, ¿qué buscamos en el puto instituto? ¿Un chico que fuma, así se cree mayor? ¿Una chica rebelde, así se cree la mejor? Generación del terror, ya no mira al interior. Se pasan por Bluetooth la paliza al indigente. Dicen que no siente nada porque vive en la calle. Después él lloraba recordando a su madre, sin comprender por qué le pegan si él no es nadie. Quiero a mi gato más que a muchos de vosotros. Inútiles de mierda que se creen habladurías. Que el rey del barrio es aquel que se mete un gramo al día. No hace los deberes, es mejor que nadie. Después le pega al profesor si le regaña cuando hable. ¿Qué más da si eres chica simpática, si eres gorda? Hasta tus amigas te dirán que te desbordas. Y así vivimos en este mundo tranquilo, donde nada es lo que parece y huele a podrido. La mejor secretaria es la que más escotes lleva, y el sueño a conseguir es que el dinero llueva. Todo está infectado en este mundo y cómo no, la culpa es de los jóvenes porque hacen botellón. Quiero tener alas, volar arriba y olvidar qué sucede, saber qué pasa cuando mueres, mirar desde el cielo, cambiar el punto de vista, encontrar una pista y resolver el misterio. Y desnudo el aprecio, camina por el barrio triste, se siente abandonado, condenado al no sentirse. Ni siquiera le queda una carta que guarde en la manga. En el paredón de los desprecios quedó su alma. Hoy el más solicitado y aclamado es el orgullo. No, no hay proximidad ni afinidad entre tú y yo. El frío del oro barrió y tumbó al calor humano, así dejando nuestro rostro y nuestras manos sin color. Sin saber dónde quedó esa charla, ese abrazo, ese perdón, ese tiempo en que el amor rugía desde el corazón. Es tan importante la fama, el estatus, la bandera, el uniforme, pasarelas donde lo banal se esconde. Por miedo al rechazo no hay lazos que nos unan. Uno para todos es hoy, todo para uno, luna. Te sobran estrellas, tierra, te faltan personas. A los demás os llamo conjunto de cromosomas. Aprendes a llorar y olvidas todo por un tiempo. El llanto de aguasal seca el afán y el pensamiento. Olvidas que te cuentan los días desde ahí arriba. Olvidas que te faltan días por olvidar. Mirar, desear y soñar, llegar a más, siempre ser más. La humildad es barco de papel en un cristal. Algo que admirar, pero que ya nadie practica. Hipócritas que dicen saber de moral y ética. Más bien de nada, si no te aguantas ni tú mismo, ¿qué dirás a los demás? ¿Quieres la paz y el altruismo? Destruyes 100 veces lo que construyes, caes de boca en el pozo del olvido, donde los recuerdos sobran. Demasiada exigencia para tu autocomplacencia, y que los demás se levanten en tu presencia es mucho pedir dado tu grado de insolencia. Si de tus palabras solo extraigo virulencia, tu sombra tapa todo aquello que no muestras. Y aunque de este puzzle no eres pieza, haces de marco un mero embellecedor, creyendo saberlo todo. El filósofo del culo mostrando reloj de oro. ¿Cuántas ganas tienen de volar y venir a contarlo? Y yo de pie pegado al suelo intento aprender algo. Esclavo de lo que hablo y dueño de lo que callo. Chico, jamás tuve local, la calle fue el lugar de ensayo. Es una ciudad llena de calles y cloacas, llena de santos, héroes, pordioseros, pirados, llena de banalidad y embriaguez, llena de lluvia, truenos y periodos de sequía. Un poema es una ciudad en guerra, con sus barberías llenas de borrachos cínicos. Un poema es una ciudad, un poema es una nación, un poema es el mundo.